Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. La semana pasada hablaba de la importancia de tomar conciencia, de involucrarse, dejar de ser espectadores para ser protagonistas de la historia que nos rodea. El día viernes, en el Centro Cultural Catonas, se vivió un encuentro donde una película, un documental, fue el disparador para hablar de la realidad que nos rodea. Se hablaba de Cromañón. 10 años han pasado de la masacre de Cromañón. La película Lucas Guzmán, a 10 años de Cromañón, reflejó ese fuego que instaló el Estado y que los familiares se fogonearon todo el tiempo en la lucha. Y créame que no es una falta de respeto la metáfora que estoy utilizando, porque los propios familiares decían, nos tomaban el pelo todo el tiempo y nos prendíamos. Y comentaban todo lo que ellos fueron viviendo en su lucha, en el día a día, en saber que en la primera semana aparecen todos, es decir, trabajadores sociales, funcionarios del Estado. Luego, la segunda instancia, nos comentaba José, papá de Lucas, comienzan a citarte en la casa de gobierno para hablar. Luego siguen las reuniones, pero ya empiezan a ser más selectivas. Es decir, si hay algún papá que se manifiesta no de acuerdo con lo que se habla en esa reunión, ya se le empieza a cambiar de horario a la reunión o definitivamente no decirle nada que se concreta una charla en la casa de gobierno, en este caso con el funcionario Aníbal Fernández, que volvió al Ejecutivo. Vaya, un dato que tampoco es menor. Y entonces el fuego arde más porque comienzan a ser menos, comienzan a pasar los años, 2 juicios, los medios de comunicación instalando el foco en Callejeros y en Chaván, y comienza a quedarse ahí la opinión pública. Por eso la importancia que nos decía José, de activar, de ir a los barrios, de comprender que estamos viviendo una república cromañón. Y en este comprender, recordaba algunos cimientos de lo que fue armar el primer programa de Nunca es Tarde en este regreso a la 90.1. Cuando planificábamos el programa, recordé las palabras de Norberto Rosendo, integrante de Salvemos al 13. En aquel momento, la idea fue, vamos a hablar con Rosendo, porque en las anteriores entrevistas había manifestado que vivíamos en una república cromañón en vías. Y luego sucedió lo de la estación de 11. Y ahí comienza a tener más magnitud lo que es la República Cromañón. Claro, en el primer programa nos sorprendió Rosendo y nos dijo que lo que se estaba viviendo ahora era una revolución en las vías. Y vamos a recordar en esta idea de fin de año y de resumen. Para no hacer un segmento de resumen, vamos a ir

comienza a ver la ausencia de planificación, lo que nos dice en un separador Rodolfo Livingston, mirar al horizonte y no a la baldosa, sino el barco choca. Y créame que todo el tiempo estamos mirando la baldosa, inclusive nosotros mismos, corriendo detrás de la urgencia y no dándonos lugar a la planificación. Por eso los invito a quedarse en el primer programa, que va a seguir apuntalando la idea de construir un pensamiento crítico con la herramienta que es la comunicación para luego llevarla a la acción, como el viejo separador de la antigua FM Moreno cuando estaba en la calle Belgrano, tu radio de acción, generar acción, ser una radio alternativa y no alternativa a los medios masivos de comunicación, que altere, en simples palabras, y usted me va a creer y me va a entender, y discúlpeme si sueno a bruto, a hacer quilombo, a alterar la realidad, a modificarla. Ese fue lo que se intentó este año. Y como somos necios, como diría Silvio Rodríguez, vamos a seguir intentándolo en el 2015. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada.

aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. Vamos rápidamente a lo que sucedió el día viernes en el Centro Cultural Catonas. Ahí pudimos estar presentes, se estaba proyectando un documental, Lucas Guzmán, a 10 años de Cromañón, y pudimos hablar con Débora, que es sobreviviente de Cromañón y que fue la que realizó este documental. Documental que nos pone de manifiesto que a 10 años de Cromañón seguimos viviendo en esa república de Cromañón. Escuchamos a Débora, que habló con nosotros y nos mencionó la importancia de estar en un barrio como Catonas mostrando esta película a los jóvenes, Lucas Guzmán, a 10 años de Cromañón. Es algo muy importante presentar la película y además hacerlo acá, en este lugar que me parece que tiene que ver un poco con el perfil que tengo, o sea, en relación a que este es un lugar que, bueno, esparce cultura de manera gratuita, que fue tomado, digamos, por los jóvenes del barrio, que es gestionado justamente por ellos y por los vecinos. Entonces me parece que es re importante presentarlo acá. Creo que el carácter de la peli tiene un poco eso, digamos, mostrar un recorte, o sea, como cualquier cosa, digamos, hecha por alguien, digamos, es un recorte, pero es como una perspectiva de clase, digamos, desde un padre que no es cualquier padre, que es un padre trabajador, digamos, que luchó por justicia por Cromañón desde hace 10 años y denunciando los cromañones que siguen sucediendo, y que antes de eso él también era consciente del lugar donde vivía y que de la clase a la que pertenecía, y por eso también era una persona que se rebelaba contra eso. Entonces, como que, digamos, por eso mismo también es se llama de esa manera el documental. O sea, no es que uno quiere ser personalista, pero es como que, bueno, un poco representa muchos Lucas Guzmán que estuvieron en Cromañón esa noche, digamos. Mencionaba, Débora, lo importante de presentar este documental de Catonas. Le preguntamos cómo se involucró, cómo llega esta síntesis de pensamiento que escuchabas recién, y esto no contestó. Yo, o sea, soy sobreviviente de Cromañón, entonces la vinculación viene por ahí. Cuando yo me paso a Cromañón, estaba estudiando ciencias políticas, nada que ver. Y finalmente, en ese momento que estaba mal y que yo terminé dejando la facu, y dos o tres años después, me pongo a estudiar periodismo. Creo que Cromañón, más allá de que, bueno, es algo que me gusta y evidentemente era lo que yo quería hacer, me intervino de tal manera que yo siento que tengo que aprender una herramienta que me ayude a poder decir todo aquello que la sociedad y que los medios no dejaban que diga. Entonces, bueno, estudié periodismo, traté de darle voz a los que no la tenían, y cuando empieza, a la vez que me egreso, después empiezo a hacer algunos talleres de audio, de audiovisuales, digamos. Empiezo a tener una especie de escuela haciendo unos videos informes de casos de gatillo fácil, y bueno, de esa manera trato de darle bola o voz, por decirlo de alguna manera, desde mi humilde lugar, a gente que no la tenía. Y cuando, bueno, veo que se empiezan a acercar este aniversario que es tan importante, porque son 10 años, digamos, no pienso, bueno, no me puedo hacer la gila con lo que me pasó a mí, digamos. Y aunque me costaba un montón, lo hice porque sabía que era lo que tenía que hacer, porque era lo que venía haciendo con otros casos de impunidad, y porque bueno, o sea, lo tenía que hacer con la herramienta que yo tenía, tenía que hacer esto, digamos, un video documental y bueno. Le consultamos qué se modificó. Ella sentía la necesidad de darle voz a los que no tienen voz. Porque ya mencionábamos cómo lo trabajaron los grandes medios de comunicación a la masacre de Cromañón. Y cómo operó el gobierno para romper el movimiento Cromañón. Entendiendo las diferencias de clase que hay entre los propios familiares. Y nosotros como radio pudimos ver esa situación que te estoy señalando cuando un 30 de diciembre estuvimos en 11 haciendo una radio abierta y notábamos las diferencias de pensamiento, pero también las distintas visiones del mundo por la concepción de clase de cada familiar. Débora siguió hablando con nosotros y la pregunta fue enfocada: ¿qué cambió después de 10 años? Y esto nos dijo. ¿Crees que la sociedad ha entendido después de 10 años que se reproducen en lo que lo rodea una república cromañón? Por ejemplo, lo de 11. Y yo creo que sí, parte de la sociedad sí, parte no. Me parece que las clases bajas, las clases trabajadoras, quizás no lo relacionan directamente con Cromañón, pero son muy conscientes de que, quizás no dicen la palabra Cromañón, pero son muy conscientes de la lógica capitalista, o sea, de por la manera en la que tienen que vivir, de los trabajos que tienen que hacer. Ellos se dan cuenta de que todo lo que hacen está podrido, básicamente, y lo que tienen que hacer. Y quizás, bueno, a los que les pasó Cromañón o le pasan cosas como justamente lo de 11, también toman conciencia de eso, digamos. Y el resto de la sociedad, todavía hay muchos mitos instalados y todavía hay mucha desinformación. Y no culpo mucho a mucha parte de la sociedad, porque creo que los medios de comunicación se encargan, y los políticos y los intereses que tienen, los intereses que tienen algunos medios de poder y no solo económicos, hacen de que se desinforme a la gente y que se deshistorice, y que eso signifique desvincular los casos, o sea, como que 11 no tiene nada que ver con Cromañón, como que, no sé, un techo que se cae de una escuela no tiene nada que ver con Cromañón, y todo se va desvinculando, y antes de Cromañón había otras cosas. Y además, no solamente, o sea, hay tantas aristas, ¿no? El tema de callar a la juventud, que en el caso de Cromañón es los sobrevivientes, en la época de la dictadura fueron los jóvenes revolucionarios, en Malvinas fueron... Entonces es como que vos vas viendo cómo siempre ahí se atacan las mismas cosas, ¿no? La clase trabajadora, la juventud. Pero bueno, todo se va vinculando y bueno, el trabajo que tenemos que hacer, los que lo vivimos, los que somos parte de una clase trabajadora, es tratar de hacer ese laburo de que todos tomemos conciencia y que nos empoderemos y que nos demos cuenta de que las herramientas las tenemos, porque digamos, la diaria nuestra en la manera que trabajamos, en la manera que viajamos, todo eso es como nuestra gimnasia de lucha, digamos, como nuestro gimnasio de decir, bueno, estamos, o sea, tenemos las herramientas, mirá todo lo que resistimos. Entonces, seamos conscientes de que esto nos pasa y que no puede ser que nos sigamos bancando esto, digamos, y que podemos hacer algo. De hecho, en relación a Cromañón, cuando el movimiento estuvo, movimiento, ¿no?, de el grupo de familiares, amigos y sobrevivientes, cuando estuvo más organizado y en la calle, logró la destitución de Ibarra, o sea, logró que un jefe de gobierno deje de serlo. Entonces, creo que se puede. Bueno, ahí estábamos escuchando a Débora Vera, que es la autora de el corto de este documental, Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón. Ella te contaba en la entrevista que sobrevivió al incendio del boliche de 11 hace 10 años atrás y que decidió expresar por medio de esa herramienta su bronca e indignación y a su vez llegar a conclusiones de por qué murieron casi 200 pibes de esa tragedia, de esa masacre. Te cuento que el documental va a ser presentado en el 2015 en el Festival de Cine Independiente DOCA. Y si te interesa, está en internet. Dura un poco más de 20 minutos. Hay entrevistas, relatos, imágenes alrededor de la vida de uno de los tantos pibes que estuvieron esa noche en Cromañón. Lucas, un joven que hoy tendría 27 años, en aquel momento 17. Y quien estaba el día viernes en Catonas era José Guzmán, papá de Lucas. Y habló con nosotros y nos dijo lo importante que era para él como familiar hacer circular este documental, pero a la vez hablar con los jóvenes, qué es lo que le interesa. Y de este modo nos dijo. Mirá, la verdad que mostrárselo a los jóvenes y estar presente yo acá es una gran satisfacción para mí. Primero porque conocí a los jóvenes de acá del barrio La Jatona y que me llenaron de satisfacciones porque esperaba algo de ellos. Sí esperaba, pero me voy más allá todavía, más allá de lo que se hizo en el documental y de lo que yo marco ahí en el documental, siempre mi confianza hacia los jóvenes, ¿no? Pero hoy me encontré con unos jóvenes valientes, muy heroicos, mucho cargado de energía, con ganas de hacer muchas cosas más. Y eso es lo que refleja que los jóvenes no están de brazos cruzados. He observado que los chicos quieren seguir trabajando, quieren seguir creciendo y que este centro cultural está a disposición tanto como para mí como para cualquier otra persona que quisiera tener una inquietud. Y eso es lo valioso que yo rescato de estos jóvenes de acá. Lo que rescata, poder hablar con los jóvenes, saber también la experiencia que se viene haciendo en ese centro cultural. Y lo que nos va a decir José en su andar, en su constante lucha por llegar a la justicia, es todas las peripecias que le tocó vivir, lo que aprendió. Y de este modo nos dijo el día viernes, después de una extensa charla, no eran muchos los que estaban presentes, pero como dijo José, no importa la cantidad, sino que se quedaron a escuchar. Y además, José tenía una profunda necesidad de escuchar. Después de hablar, nos pidió a todos los presentes nuestra opinión. Se quería llevar algo, quería llevarse la opinión del otro, esté de acuerdo con él o no. Y eso es lo interesante de lo que se puede rescatar de estas experiencias, de estos intercambios de información, en este caso, de una herramienta como es un documental. Escuchamos a José Guzmán, papá de Lucas Guzmán, uno de los jóvenes víctimas de la masacre de Cromañón. En estos 10 años de constantes luchas, de dos juicios, de escuchar que se vayan todos, porque yo recuerdo aquel canto, y que se quedaron todos, de algún modo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que te marcó en esta constante lucha de 10 años? Por justicia, y, por cierto. Y mirá, tengo un montón de cosas. Por el hecho de que aprendí y por las cosas que también fui reprimido. Reprimido de la manera de decir que cuando nosotros exigíamos justicia, las autoridades del Palacio de Tribunales miraban para otro lado o directamente nos cerraban. En nuestra propia cara nos cerraban las puertas con tal de no atendernos. Eso es una represión desde la justicia y el accionar del gobierno de los Kirchner es un accionar monstruoso, inhumano. Yo desde el primer minuto de Cromañón dije que tenemos para largo, no me equivoqué, porque no confiaba ni en el gobierno ni menos en los jueces corruptos. Porque mi lucha no nació en Cromañón, mi lucha viene desde mis 16 años, cuando se dio el golpe militar del 76. Yo salí a la calle para defender a mis compañeros en Santiago del Estero, que estaban siendo reprimidos por la montada, por la infantería, por todo. Pero me caminé 80 kilómetros, viajé con gomeras, con piedras en mi mochila, para poder desde ese lugar poder también responder la represión que sufrían compañeros de OCRA, del sindicato de metalúrgico, del sindicato de municipales, y todo eso me ha llenado de energías como para poder no quedarme de brazos cruzados, y desde entonces nunca más paré. Siempre seguí dándole batalla a estas grandes luchas que hemos tenido los trabajadores desde el punto o desde el ángulo donde siempre nos hemos encontrado. Y ahí escuchábamos a José. Siempre intentó fogonearse con la lucha. Y habla con el dolor en las tripas, créame. Pudimos hablar con la hermana de Lucas, con la mamá, todos presentes en esta actividad. Así como lo hicieron el 29 de noviembre en la escuela primaria número 133 de González Catán, escuela donde iba Lucas y donde se proyectó Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón. Escuchamos la sensación que le queda a José después de manifestar que no alcanzó que gritara a los cuatro vientos que el próximo Cromañón iba a ser un accidente ferroviario, y sucedió lo de 11. Y sigue señalando, si esto no se modifica, si no hay cambios reales, vamos a seguir viviendo en una república cromañón. ¿Crees que todavía estamos viviendo en una república cromañón? Exactamente. Después de 10 años, acá no ha cambiado absolutamente nada. Los cromañones, siempre sostengo que están instalados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y muy lamentable, se va a volver a repetir otros cromañones. No sé si será en boliches, pero sí en lugares como concentración de mucha gente, seguro que va a volver a pasar. Lamentablemente, lo voy a lamentar mucho por lo que va a suceder, porque las autoridades actuales siguen manteniendo la cara para otro lado, la mirada para otro lado, los oídos tapados. Nos ha pasado con los inundados recientemente, y también esos son los cromañones. Nos ha pasado con la masacre del tren, también son cromañones. Y nos ha pasado con el boliche Beara, que murieron dos chicas, que tampoco no se hizo nada por corregir, por obreros que trabajan en construcciones y se caen porque no tienen los arneses correspondientes, porque no hay un control correspondiente. Entonces todo eso marca que los cromañones están vigentes. No, en ningún momento podemos decir, o como que se dicen desde el seno del gobierno, dice, ya se hizo justicia por Cromañón, no sé qué es lo que quiere. No, nosotros no es lo que no queremos, sino decimos que Cromañón no tiene fin. Los cromañones van a seguir sucediendo. Aún así, ellos, por más que insistan a hacer un maquillaje, nosotros no aceptamos los maquillajes. Los padres combativos y luchadores de Cromañón no aceptamos ese nivel de que nos disparan y nos dicen, quédense tranquilos que ya está todo, y jamás podemos quedar tranquilos. Nosotros no hemos encontrado justicia, porque la justicia no ha actuado como tenía que actuar. La corrupción abarcó para todo lado. Los jueces abrazaron lo que es desde la línea del kirchnerismo a lo que es impunidad. Eso marcamos como punto claro, clave, la impunidad por la masacre de Cromañón. José, muchas gracias. No, gracias a vos, y vuelvo a reiterar que los jóvenes son el futuro de nuestro país, y yo golpearé puertas y los chicos en su momento la tendrán que ejecutar para encontrar el cambio. Aunque sea yo aún anciano, voy a seguir reclamando y exigiendo justicia. Bueno, ahí escuchábamos a José Guzmán, papá de Lucas, uno de los jóvenes que fueron víctimas de la masacre de Cromañón, hecho sucedido hace 10 años atrás. y que van a movilizar el 30, como lo vienen haciendo todos los años, para apuntalar la idea de que seguimos viviendo en la República Cromañón y que nadie hace nada para cambiarlo. No significa que vos no hagas nada, sino que los que tienen una responsabilidad de control institucional siguen mirando para otro lado, siguen haciendo lo mismo que hace 10 años atrás. Seguimos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 1533-680099 y seguís sintonizando este programa en la 90.1. En instantes llegará aquí a los estudios de la 90.1 Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda de los Trabajadores, para hablar con nosotros balance del año y preguntas que se desprenden de haberlo escuchado atentamente en la entrevista que realizó en Recorte Informativo y seguir apuntalando la idea del pensamiento crítico, en este caso, balance, proyecciones para 2015, de eso vamos a estar hablando con Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero de Moreno, aquí en los estudios de la 90.1. Nosotros continuamos de la siguiente manera. Fundido.

para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Seguimos, nunca es tarde, en esta radio recuperada, conectados, mandando unos mensajes a través de la tecnología y también esperando tus mensajes al 1533-680099 o mandar un llamado telefónico, te va a atender Bernardo al 0237-466-6559. Estamos tomando mates también de nuestra compañera Cochi, que amablemente se acercó aquí a la radio, la oyente, y nos está deleitando con los amargos y dulces en la mañana de este domingo. Hola, cumpa, soy Marcelo de Casasco. Mirá, hay una forma de cambiar. Hacer como lo hicieron, como le hicieron a De la Rúa. Pero en Moreno y las organizaciones, tomar el toro por las astas y dejarnos de joder con estos políticos truchos. Bueno, saludo a toda tu audiencia y para ustedes un buen año, el que venga. Juntos, felices, año nuevo, gracias. Una mezcla de mensajes, difícil de leerlo en la rapidez, pero gracias, Marcelo. Se refiere a que estábamos hablando con un familiar víctima de la masacre de Cromañón en un momento en el que ese 3 de enero de 2005 que yo estuve presente, se escuchó por todo Buenos Aires nuevamente el que se vayan todos. Claro, después, como suele suceder, se reordenan los tipos y siguen estando ahí. Si no, mirá lo que hizo Ibarra. Está en los estudios Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero, del Frente Izquierda de los Trabajadores, a quien paso a saludar amablemente porque un domingo levantarse a estas horas y estar aquí, para algunos es costoso, pero para el hombre no, porque lo conozco y siempre está a pie de cañón. Marcelo, buenos días. Buenos días, Fer, y saludos a la gente que está escuchando. Ayer hicieron un brindis, estuvimos un ratito por ahí, vimos a muchos jóvenes y también a muchos vecinos. Y la pregunta va enfocada a qué balance hacen ustedes del año que se está yendo, de este 2014, como Partido Obrero de Moreno, territorialmente. Bueno, primero, antes de contestarte, quiero mandar un saludo a la familia de Rodrigo Amoroso, que bueno, ayer falleció la mamá. Mejor dicho, creo que fue hoy en horas de la madrugada. Nosotros estábamos en el brindis y en la fiesta y bueno, fue un balde de agua fría. Y bueno, quería hacer eso, mandarle un saludo a Rodrigo, que tengan fuerza y bueno, ahora sí paso a contestarte un poco. Y también de mi parte, perdón por haber sido tan bruto yo también, acompañar lo que decía Marcelo para Rodrigo Amoroso, que siempre nos atendió y que siempre está ahí, que ha mostrado ser un buen tipo y en estos momentos le mandamos un saludo desde aquí y que sepa que en lo que podamos ayudar, cuente con nosotros. Bueno, ya yendo a la pregunta, yo creo que el balance en Moreno ha sido positivo porque nosotros siempre nos trazamos objetivos y uno de los objetivos que teníamos, el Partido Obrero Moreno, nació en Moreno Sur, después tuvo su fuerte en Paso del Rey y uno de los objetivos que teníamos para continuar con el crecimiento era poder insertarnos en el cruce Castelar. Bueno, hoy en día creo que hemos logrado eso de meternos en el cruce Castelar, estamos tratando de alquilar un local en la zona y bueno, para seguir extendiendo el partido, y creo que eso es un paso adelante y es parte, cuando uno cumple los objetivos, tiene que ser parte de un balance, digamos, positivo. Y otro tema que para nosotros es fundamental, es el tema de la juventud dentro de lo que fue una etapa transicional en el partido, que el otro día lo hablábamos con Rubén. Nosotros queríamos fortalecer nuestra juventud y en Moreno hemos dado una batalla en el último año, donde salimos segundo en la elección en el Roja, donde se ganó el Mariano Moreno. El Da Vinci, también tenemos representante en el Da Vinci. O sea, hemos insertado en la juventud estudiantil, nos estamos convirtiendo también en una fuerza y para nosotros es importantísimo. Aparte de esto, es más, ya el otro día lo decíamos, impulsamos a Belén Gómez como candidata a concejal, como precandidata a concejal dentro del Frente de Izquierda, y Belén tiene 24 años, estudiante, o sea, estamos dando pasitos adelante, digamos. En estos pasitos adelante me comentaba lo positivo, ¿y lo que no se concretó? ¿Lo que quedó pendiente? ¿La autocrítica? Bueno, lo que quedó pendiente del Partido Obrero Moreno son infinidad de cosas. Nosotros, así como hablamos de un balance de que nos insertamos en el cruce Castelar, también teníamos expectativa de lograr tener una fuerza un poquito mayor en el cuartel quinto. Eso todavía no lo hemos logrado. Pero bueno, lo que se me viene a la memoria rápidamente, digamos, como gran objetivo que teníamos. Y después el problema de también llegar a construir una acción sindical sobre la fábrica, donde nosotros estamos interviniendo más que nada sobre Avon, el parque industrial de acá de La Reja, y intervenimos en la medida que podemos, pero todavía no somos lo que queremos. Y en ese caso, creemos que también este año tendríamos que haber dado un pasito un poquito más adelante. Todavía no se logró, pero no es una cuestión de expectativas solamente, sino de seguir trabajando. Mucho se ha hablado siempre de la unidad de la izquierda y las dificultades que tienen. Voy a tratar de hacerle escuchar una entrevista que realizamos en el mes de septiembre, cuando Vilma Ripoll estuvo aquí en la sede de ATE. Seguramente usted pudo escuchar o enterarse de las palabras de Vilma Ripoll, que es algo que se reproduce constantemente en organizaciones de izquierda. Vilma Ripoll en aquel momento habló de la izquierda, de la imposibilidad. Y de este modo explicaba que ellos están con una apertura, pero que a veces no encuentran la misma respuesta del otro lado. Lo invito a escucharla, así ya nos metemos en esto que es un eterno debate de cómo generar la unidad con organizaciones que tienen un pensamiento que puede ser con muchas similitudes y en otras no tantas. Escuchamos a Ripoll hablando con nosotros en el mes de septiembre de esta manera. Abrir el juego significa, como le pasó a Pino Solana y la discusión con Elisa Carrió, ¿no? La posibilidad de que también la derecha ingrese en estas alianzas que marca la coyuntura. No, porque los límites son claros. ¿Cuál sería el límite de MST? Los límites son los mismos que tenemos todos los sectores de izquierda, los partidos tradicionales. Nosotros no queremos nada con el radicalismo, no queremos nada como estructura partidaria, lo que no quiere decir que no haya radicales. Hoy acá había radicales que rompieron con el radicalismo y que están en la búsqueda de un nuevo lugar de organización para poder... para no irse a la casa quebrado, para tener desde dónde dar la pelea. Y para nosotros eso va a ser ahora por miles. ¿Por qué? Porque es el fin de ciclo del gobierno y eso está cada día más claro. Y porque los otros no son alternativa. Y eso se profundiza la crisis y la gente lo ve con más claridad. Y mira a la izquierda, por eso la izquierda tiene más votos, por eso la izquierda tiene más comisiones internas, por eso la izquierda llega a más luchas, llega... Por eso nosotros tenemos 20 legalidades y vamos a tratar de llegar a 24. Va a ser la primera vez en la historia de este país que un partido de izquierda se presenta en todas las provincias de todo el país, del país. ¿Por qué? Porque hay un proceso de ruptura con los partidos tradicionales y hay una búsqueda. Bueno, tenés que abrir las puertas. Si vos la cerrás y le decís, vengan todos que yo soy lo más, no viene nadie y nos perdemos la oportunidad histórica. Ripoll, hay que también entender que cuando uno entra a la estructura de una política partidaria está jugando la regla de los poderosos. La regla la ponen ellos, la pelota la manejan ellos. No, ellos ponen los medios para transmitir. Nosotros tenemos la herramienta del trabajo cotidiano, de la lucha que hacemos con los militantes, que reproducen por 10 quizás lo que cotidianamente puede hacer alguien espontáneamente, y creemos que si eso crece, por eso creemos en la unidad de la izquierda. Somos fanáticos de que es necesario dar ese paso, que hay que dejar de mirarse el ombligo porque hay que tener una alternativa en serio para que seamos miles los que podamos reproducir que este sistema capitalista perverso en crisis que viene a saquearnos, a contaminar, a matarnos, viene por todo. Se quieren quedar con todo, hasta con el agua. que es lo que nos va a liquidar como planeta. Bueno, la comprensión de todo eso hace que la gente, mientras va dando la pelea, tenga la pelea por lo cotidiano, tenga la perspectiva y la claridad de cuáles son las salidas de fondo que se necesitan y que se necesita construir una herramienta política que la encabece. Vos no vas a dar esta pelea con ninguna de las opciones de derecha tradicionales que se están postulando ahora. ¿Y cómo se llegaría a generar una organización por parte de la izquierda, con el Frente de Izquierda, con otros partidos? Nosotros se lo estamos planteando al Frente de Izquierda, a Altamira, a De Genaro, porque nos parece que son sectores con los que compartimos incluso los programas de lucha de los paros generales, que son muy importantes, muy avanzados, que hemos elaborado de común, como base para un programa alrededor del cual organizarnos. No resta más que eso. ¿Y por qué no puede ser? Si la izquierda no logra democratizar la forma de elegir sus candidatos, de construirse, de aprovechar esas instancias que existen, democráticas, para crecer, para organizarse, no puede ser que las use la derecha y la izquierda no. La izquierda, que es la revolucionaria, no logra avanzar en un cambio de esas características, eligiendo, permitiendo que se organicen las listas alrededor de una elección. Bueno, la verdad que deja mucho que desear. Da la sensación, escuchándola atentamente y también escuchando las entrevistas que hemos realizado en todo este trabajo que venimos realizando de la radio comunitaria, que una de las dificultades, en el programa coinciden todos, digamos, pero la dificultad es cómo se mueven en la coyuntura. Bueno, también, pero no importa que tengamos diferencia, nos podemos mover en las cosas esenciales en las que estamos de acuerdo, y es muchísimo. Y mientras tanto vamos construyendo. El problema es que ellos son cerrados, sectarios, y no están acostumbrados a convivir con diferencias. Y para nosotros, si vos querés gobernar, si vos juntás a toda gente que opina como vos, haces una pequeña o una gran secta. No vas a ser un partido para gobernar. Tenés que, si hay ruptura en el kirchnerismo, hay montones de jóvenes que se van del kirchnerismo porque se dieron cuenta que no es la izquierda que le vendieron, porque está Bernie, porque reprimen, porque está Milani, la ley antiterrorista, la ley antipiquetes y montones de cosas más. Y bueno, ¿y qué vas a hacer con esa gente? ¿Que se vaya a la casa? ¿O vos abrís? ¿O tienen que ser todos rojos? Es interesante escuchar el pasado. O tienen que ser todos rojos, terminaba Vilma Ripoll. Es un lindo color, me gusta. Y eso que no soy independiente. Gómez, ahí la escuchábamos. Es un pensamiento que Ripoll lo manifestó en esta entrevista, pero se escucha cotidianamente. La idea de la imposibilidad. Y aparece la palabra sectario, aparece las imposibilidades, pero también lo que le mencionábamos, las coyunturas que van marcando los ritmos de cada organización. ¿Qué opinión le merece como disparador de estas preguntas que se desprenden, en este caso, política partidaria? Bueno, es medio complicado. Yo lo que tengo para decir es que nosotros, dentro del Frente de Izquierda, también tenemos una política de apertura. El problema está dado cuando, por ejemplo, Bodar nos llama a una unión de la izquierda desde el MST pidiendo dirimir los problemas de las candidaturas sin hablar una palabra de los programas en las PASO. Y a los 15 días está armando una alianza, creo que con Lozano, donde no va a haber PASO. Es medio complicado el asunto, digamos. Yo creo que por lo menos nosotros creemos que el MST, si quiere tener una alianza con el Frente de Izquierda, ser parte del Frente de Izquierda, tiene que venir a sentarse a discutir el programa y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la soja, nosotros no fuimos prosojeros, ellos sí, sentarse, discutir los por qué, discutir el programa que ellos están llevando adelante hoy en día, y decir, bueno, de estas cosas hoy no estamos de acuerdo con nuestro pasado, con lo que hemos hecho, y en todas estas cosas estamos de acuerdo históricamente con nuestra actuación. Ir de cara a una discusión en la cual se permita llegar a un acuerdo e ir adelante, pero venir a plantear un partido que cada vez está más atrás hasta en el imaginario popular, cada vez está más atrás, vivir criticando al Frente de Izquierda, que está avanzando en lo electoral y que también está avanzando en la lucha en las puertas de la fábrica, en la lucha en los centros estudiantiles, y por la crítica misma, y no querer discutir el programa, no nos vamos a poner de acuerdo. Ya se los decimos, no nos vamos a poner de acuerdo. No queremos que al Frente de Izquierda ingrese gente que no respete un programa. Eso, simplemente. Acá Vilma hablaba, por ejemplo, de nuestro límite, pueden ser los radicales, pero Pino está bien. ley de hidrocarburos, ley de medios. ¿Qué voto opino? Entonces, nosotros no queremos eso. No queremos esas cosas. Nosotros queremos acuerdos programáticos donde, en caso de que sean elegidos compañeros y tengan que ocupar bancas, se pueda llevar adelante los proyectos con una visión de frente, digamos. ¿Cómo entiende usted la palabra sectarismo? Hoy hablábamos de las palabras. Escuchábamos a Norberto Rosendo mencionándonos la palabra revolución en lo que se hizo con los trenes, ¿no? Que luego se discutió y los mismos oyentes discutieron. ¿Usted qué, cómo entiende el sectarismo? Porque se escucha mucho esa pregunta, esa palabra. Sí, cuando nos apunta con el tema del sectarismo, digamos, te apunta que no podés ampliar tu mente, que vive debajo de un dogma. Y es eso, en realidad te apuntan hacia ese lado. Nosotros lo que creemos es que el Frente de Izquierda está abierto, está el PSTU también en el Frente de Izquierda, el perro Santillán el otro día salió a decir que quería votar al Frente de Izquierda. Bueno, nosotros estamos dispuestos a escuchar, nosotros estamos participando en las barriadas. Hoy en día la izquierda no es un grupo de universitarios y ese tipo de cosas. Nosotros en las barriadas nos metemos, discutimos con los compañeros, hacemos crecer al partido, desde el Partido Obrero, las otras organizaciones que lo integran seguramente también. O sea, que eso de que no, ustedes no pueden ser populares, ustedes no se pueden meter en los problemas profundos del barrio, eso ya quedó en el olvido. Hoy le estamos disputando infinidad de territorio al peronismo, incluso al kirchnerismo con el aparato que tiene y con toda la cantidad de recursos económicos que tiene, no termina de asentarse y cada vez le va peor, digamos. Porque no hay solución, los planes sociales son algunos, son ya reírte poco. ¿Qué características tiene el programa que señalaba? ¿El programa con respecto a qué? El programa que ustedes presentan. No, y nosotros, nosotros planteamos, por ejemplo, el reconocimiento de la deuda externa y el no pago de la deuda externa. Hay compañeros de otro sector de la izquierda que dicen que hay que revisarla, hay que estudiarla, hay que generar un organismo que la estudie y que decida qué parte se tiene que pagar y que no. Nosotros estamos en contra. La deuda es ilegítima, es completamente ilegítima. Los trabajadores argentinos no deben un peso. No deben un peso. Bueno, y en ese aspecto ya que es el 82% móvil, salario igual a la canasta familiar, esas cosas, en eso no nos ponemos de acuerdo, pero venía a discutirlo. Y después hay otras cuestiones. Nosotros, por ejemplo, tenemos discusión dentro del Frente Izquierda en cuanto a cómo se debe intervenir y todo eso, pero es, no somos un partido único en el Frente Izquierda. Somos un frente que en la medida no solo el electoral quiere constituirse para poder participar e intervenir en los distintos conflictos que hay en la Argentina, y bueno, todavía eso cuesta. ¿Van a estar en las PASO? Nosotros no queremos estar, no creemos que sea la solución, al contrario, sería un retroceso enorme para el Frente de Izquierda ir a las PASO, porque nosotros tenemos que centralizar nuestra fuerza en combatir a la burguesía y a los partidos patronales. Nosotros consideramos que no tenemos que andar discutiendo entre nosotros y desviar el eje, que es la cuestión de los partidos patronales. Y el programa de los partidos patronales, que es el ajuste. En esta experiencia del Frente de Izquierda, ¿qué balance hacen? Entendiendo que en las últimas elecciones se ha hecho muy popular un voto por Altamira, la idea de, algunos han dicho, hasta da la sensación que están pidiéndonos como un favor que lo votemos. ¿Han hecho una crítica de esa observación que de algún modo se manifestó en algunos militantes, en los no militantes también? De la actuación, en este caso, de las reglas del juego que siempre hablamos, ¿no? Las reglas del juego de la burguesía que plantea esta política de democracia representativa de este modo, con las herramientas, con los medios de comunicación y con las formas y con el aparato como usted lo señalaba. Nada, en ese aspecto lo que fue el famoso milagro para Altamira fue una cosa que en su momento Rial expresó en su programa, que es muy popular, digamos, y se tomó como en parte, digamos, en joda. Digamos, vamos por un milagro para Altamira, se hizo súper popular en Facebook, pero nosotros siempre pedimos el voto al partido y al frente, y al programa del partido y al programa del Frente de Izquierda. Nosotros, primero cuando yo recién me reía cuando hablaba Vilma, que decía, porque ya le dijimos a Altamira que queremos, no le hablen a Altamira, hablen al Partido Obrero. O sea, nosotros, hoy lo hablaba con una compañía y le decía, nosotros hacemos un congreso por año, nosotros elegimos la dirección del partido todos los años, ¿no? Altamira no está encumbrado ahí en forma dictatorial, digamos. Y el partido, hay que dirigirse al partido. Está bien, uno a veces cae en los nombres. Por eso le preguntaba, porque a veces se focaliza ahí, sí, se reduce todo ahí. Bueno, son parte de las contradicciones, digamos, pero nosotros planteamos en las elecciones el voto al programa del partido y el programa lo llevamos adelante durante todo el año, nuestra intervención práctica en la fábrica, en los centros estudiantes, los comedores, en todos lados, digamos. ¿Es difícil llegar a los barrios con la idea clasista? ¿Entender que estamos en una lucha de clases? Yo no sé si es tan difícil eso. El problema de los barrios es muy difícil luchar contra todo un aparataje de parte del PJ, pero yo, en mi experiencia, la gente, cuando vos te sentás a hablar, la gente comprende, se da cuenta, pero sufre muchas presiones, es evidente eso. Igualmente, creo que la gente tiene la política en Moreno, por lo menos, uh-huh. Y de los partidos que han gobernado, ha llevado a la gente hasta mirarte en una cuestión de que si sos honesto, sos la persona que hay que apoyar. O sea, no importa hasta cierto punto el programa que vos quieras desarrollar. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en el programa. Mucho hincapié, miren, cuando hacemos asamblea, explicamos uh-huh. Los problemas, qué queremos hacer, todo el mundo participa. Y creemos que con la honestidad sola no alcanza. Igualmente, la pregunta también focalizada ahí. Porque a veces se puede entender la cuestión de clase, pero el problema está en cómo lo decimos, en cómo hablamos, cómo manifestamos. Yo he estado presente no solamente cuando ustedes han charlado con algunos vecinos, sino con otras organizaciones también lo han hecho, que a veces el que está escuchando quieren que le hablen en el mismo idioma, ¿no? Porque cuando le hablan de la superestructura, de la mercancía, está bien, puede ir procesándolo y entendiéndolo, pero quizás necesita que se baje esa dialéctica, ese pensamiento, a su realidad. Y a veces queda como muy anejado el posicionamiento. Desde ya, yo por eso no lo vivo, porque yo mi lenguaje es popular. Sí, digamos. Sí, usted lo conozco, Gómez. Digamos, popular, por momentos bruto. Pero ha pasado. Pero me hago entender, digamos. Y creo que los compañeros se paran en esa también. Hay compañeros, por ejemplo, estudiantes nuestros que tienen un lenguaje por ahí, por las carreras que estudian, donde es un lenguaje un poco más alto, digamos, por alguna forma llamarlo, pero uh-huh. Que cuando van a los barrios, los compañeros saben a dónde van y que se tienen que hacer entender y si no, el vecino lo va a hacer claro, entender, claro. Si te van a hacer entender o no, o se van a quedar durmiendo, digamos. Pero no, en ese aspecto, aparte nosotros analizamos mucho, hacemos balance después de las asambleas, o sea, che, vos qué opinás, cómo me dirigí, o cómo se dirigió la asamblea, viste, todas esas cosas. Nosotros esas cosas las analizamos mucho. Una pregunta que me dispara Bernardo para que pueda consultar es, ¿este aumento de inserción actual es producto de autocrítica e intervención en 2001 y 2002? No, yo creo que empezó desde antes, más en 2001-2002, donde más nos insertamos en las barriadas, digamos. Pero no hay soluciones mágicas. Vos después de 40 años de peronismo, de radicalismo, 50 años, no es que un día caes ahí y en dos años armaste todo. Uh-huh. Pero en 2001 fue la explosión del partido y en el cuanto al crecimiento. Y bueno, se siguió con eso y se sigue hasta el día de hoy. Nosotros creemos que estamos avanzando. En este avanzar, yo recordaba que semanas atrás, bueno, la información de Moyano no iba a estar en el paro, ¿no? Que se estaba anunciando y que se estaba preparando. ¿Qué dejó esa experiencia de movilizar junto a una CGT que muchas veces se ha criticado por parte del Partido Obrero y otras organizaciones como la burocracia sindical? Sí, mira, nosotros una vez, a mí me lo explicaba un compañero aeronáutico, hubo un paro de lo que nosotros calificamos la burocracia aeronáutica porque no había un acuerdo por el sueldo, uh-huh. Y yo le pregunté, la nueva en el partido, le pregunté, ¿y vos paraste? Y me dijo, ¿y cómo no voy a parar? Dice, sí, es el programa nuestro, el aumento de salario. Dice, yo tengo que parar, dice, ¿cómo no voy a parar? Porque no estoy de acuerdo en un montón de otras cosas con vos. ¿Pero ahí no entra una contradicción, Marcelo? No lo sé, nosotros cuando fuimos en los paros que organizó Moyano creíamos que había un gran descontento y el canal, evidentemente, nosotros no teníamos la fuerza para hacer el canal era Moyano. Si Moyano paraba, mucha gente se iba a animar a parar. No por afecto a Moyano, que todos sabemos lo que es, uh-huh. Sino porque, bueno, la gente dice hay un paro convocado por la CGT, con todo esto tengo por ahí un resguardo sindical más amplio para expresar mi descontento. Nosotros fuimos. A mí me decís, bueno, ¿a qué llegó el partido, por ejemplo, con eso? Nosotros llegamos a tener una intervención sobre columna uh-huh. Moyanista y hemos logrado armar la naranja camionera. son poquitos todavía, pero gente disconforme dentro del sindicato moyanista que se está agrupando, digamos. Y bueno, también sirvió como una expresión de descontento hacia el gobierno kirchnerista, porque los paros fueron grandes, fueron importantes, uh-huh. No fueron paritos pequeños. Y esto marca una posición de decir que Moyano ya, por ejemplo, no se sumó a la posibilidad de un paro próximo. Moyano nunca planteó un plan de lucha. Moyano planteó un paro como para seguir diciendo yo estoy del otro lado, pero nada más. Moyano, si hubiese planteado un plan de lucha, hubiese 36, 48 horas. Pero mire a lo que estamos llegando, ¿no? Porque yo lo escucho atentamente y estamos hablando de la fuerza de Moyano, de un sindicato, cuando en otras épocas, y estamos hablando incluso antes del peronismo, el plan de lucha era huelga general. Sí, bueno, los tiempos cambian, hay reacomodamiento, hay flujos y reflujos. Para la clase que sabemos que ha cambiado, sí, ¿no? Porque ellos están contentos con eso. Hay flujos y reflujos, yo eso lo entiendo, pero plan de lucha en el moyanismo no hubo. Hubo un paro, dos paros, creo, si no mal no recuerdo. Y hablando de los sindicatos, de los gremios, ¿cómo ve la CTA? La CTA, nosotros también hemos hecho algunas medidas en conjunto con la CTA Micheli. Uh-huh. Hemos participado de paro. Sí, inclusive en estas movilizaciones. Sí, sí, sí. Y la CTA está en toda la disyuntiva de qué quedó de la CTA unificada, cuando se partió con el chasquismo y todo eso. Pero también la CTA, yo no creo que tenga una posición clasista, digamos, en su formación política. Pero, bueno, los compañeros están... ¿Cómo es que se dice? No me sale la palabra. No estoy en su mente y no puedo encontrarlo, discúlpeme. No, lo que digo, los compañeros están dentro de la CTA Micheli, han llegado a acuerdos con nosotros sobre cómo enfrentar este gobierno en alguna oportunidad, y hoy en día también está en retroceso todo eso, y no hay un plan de lucha todavía estructurado, digamos. Pero nosotros, en ese aspecto, por ejemplo, es... ¿Sos una secta o no sos una secta? Nosotros estamos en el puerto y hemos ido con Micheli y nos hemos subido al mismo escenario. Aquí me pregunta Bernardo, ¿qué piensa usted de la crítica de Sobrero al Partido Obrero, que dicen que le hacían oposición abierta? No somos del mismo partido que Sobrero. Sobrero ha tenido una charla hace unas semanas acá en el Churqui. En el Churqui, donde se dedicó a denostar a su propio partido, que es Izquierda Socialista, que para mí fue un mamarracho, y bueno... nosotros no estamos de acuerdo con muchas medidas que no realiza Sobrero, que tiene que ver con tremendos problemas que hay en el Sarmiento, y Sobrero, para hacer un paro, no es muy afecto a parar. O sea, para llevar adelante planes de lucha en serio. Sí, es muy habilidoso en las negociaciones, pero nosotros no estamos dentro de la línea de Sobrero, dentro del ferrocarril. Pero, bueno... Es interesante lo que está señalando, y acá vuelvo... Quizás a un debate que he tenido en esta semana. ¿Se ha modificado el sujeto social de transformación? El sujeto revolucionario, como se mencionaba. Porque antes se focalizaba al laburante de una fábrica, ¿no? Bien focalizado. En la actualidad, ¿ustedes han tenido una lectura que esto se ha modificado? No, nosotros creemos que es el obrero fabril, digamos. En la situación en la que está, falta mucho para avanzar, pero creemos que el sujeto de la revolución es el obrero de la fábrica. Es el que va a parar la producción, el que va a llamar a la huelga general. Creemos que es así. Se lo consultaba entendiendo esto que señalábamos. Aparecen nombres, ¿no? Rubén Sobrero, Moyano, y todo se va focalizando en que se ha perdido un poco esa instancia del sujeto revolucionario que podía llegar ahí. Nos quedamos en esta idea de esperar la reacción del otro. Y a la vez, el poder, la burguesía, para llamarlo de un nombre, se le caga de risa. Bueno, yo lo que opino en este cuadro es que las cosas se construyen. Las cosas se construyen. No, que Rubén sea el responsable sindical de la línea de Sarmiento... No quiere decir que él tenga la fuerza para hacer todo lo que uno quiere. No, obviamente que no. Una persona no focaliza. Ni siquiera la tiene Moyano, ni su estructura, ni la tenemos nosotros como partido hoy. Pero las cosas se construyen. La burguesía, yo creo que se muere de la risa, se caga de la risa hasta cierto punto siempre. Porque cuando ve que una cosa está creciendo y que va a ir en contra de ella, trata de buscar la forma para destruirla. Nosotros en ese aspecto tenemos un método de construcción, un método de construcción hacia adentro del partido y hacia afuera. Y bueno, damos la lucha en todos los terrenos y como podemos tratamos de avanzar. El enemigo es gigantesco, pero hoy le explicaba también una charla que tuve, que por ejemplo en Salta, las divisiones de esa burguesía y también el trabajo de un partido con 30, 25 años de historia en Salta, lograron ganar una elección al peronismo salteño. Es una provincia totalmente, digamos, históricamente de las más católicas que hay en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, se le logró ganar una elección y hoy en día estamos peleando a ver si podemos ganar la intendencia de Salta, lo cual sería un, para la izquierda, sería aire, pero tremendo, un aire tremendo de transformación. Y para el pueblo, digamos, uh-huh, principalmente. Acá en Moreno, ¿cómo se combate el capital? Entendiendo que el día de mañana se va a hablar sobre la Perlita, la empresa La Perlita. Bueno, nosotros lo que creemos es que el transporte tiene que ser público y peleamos por eso. Ahora, ¿cómo lo combatís? Lo combatí con la movilización, lo combatí con la opinión, lo combatí en la puerta, en las esquinas, difundiendo los programas, tratando de que la gente se acerque, constituyendo una fuerza más grande. Yo, otra forma hoy en día de combatir uh-huh el capital en el cuanto a la Perlita, no la conozco, si alguien la tiene. El monstruo cada vez crece más, le digo. Y sí, con un consejo deliberante, digamos, donde no hay oposición. No, es el partido del transporte, así como fue el partido de la policía comunal. En eso están todos de acuerdo, digamos. Por eso, o sea, la inmensa mayoría. En ese aspecto, nosotros creemos que la gente, hay que llevar la información. Yo veo muy bien que, por ejemplo, en FM Moreno, en Desalambrar, en algunos medios, se viene explicando bien todo el chanchullo este, porque eso hace que la gente lea, que entienda, que empiece a ver que las divergencias que hay dentro del peronismo y de sectores del PRO y todo eso, a la hora del masismo, todo eso, a la hora de votar una ley a favor del capital adentro de un consejo deliberante, todos levantan la mano o dicen falté ese día como para no quedar tan pegado a algunos uh-huh que otros. Sí, o se llega a la instancia, vamos a una cuestión más macro, vamos al Congreso de la Nación, sí, ¿no? Sí. Con lo de la deuda. Era el partido de la deuda. Ahí estaban todos de acuerdo. Todos. Después se cambiaba la discusión a cómo. Pero en el objetivo estaban todos de acuerdo. Acá pasa más o menos lo mismo con el trébol, con la empresa La Perlita. Pero incluso, yo quiero hacer un paréntesis en esto. Sí, haga. Cuando estás ahí, digamos, cuando estás en un congreso, en un consejo liberante, lo que sea, nosotros creemos que siempre hay resquicio para intervenir. En la capital federal, si no me equivoco, fue una idea del macrismo, se llamó a una votación por internet de cuál es el mejor proyecto para llevar adelante de la legislatura. Y ganó el Partido Obrero con Marcelo Ramal, con el proyecto de las 6 horas para enfermería. Y ahora el PRO o lo vota, o le va a tener que explicar a la gente por qué no votan al ganador del concurso que ellos mismos armaron. O sea, siempre tenés que buscar la vuelta, el resquicio. O sea, yo para mí, lo de las 6 horas para enfermería fue una cosa que revolucionó el tema uh-huh de lo comunicacional, inclusive dentro de la capital federal. Una idea del PRO que prácticamente se le vino encima, porque son los que administran los... Lo que ocurre es que eso puede pasar en capital, pero acá en Moreno, está por bien, ejemplo, cuando se discute el presupuesto participativo, está bien, se queda en una instancia de que es mucho ruido, ¿no? Mucho pan y circo. Porque después lo que se destina para la empresa El Trevo, lo que se destina para las obras públicas, sabemos de qué se trata. Por supuesto, pero cuando haya dirigentes de izquierda revolucionaria ahí adentro, yo creo que la cosa va a ser distinta y que se van a abrir resquicios. En este momento no los hay. Es decir, entonces, por lo que me comentaba al inicio, la joven Belén va a ser precandidata y Rodrigo Moroso también. Sí, casi seguro que sean los precandidatos a intendente Rodrigo y a primera concejal Belén. Y ya preparándose. Todo depende de los acuerdos de la izquierda que tengamos con los demás compañeros del PTS y Izquierda Socialista, pero acá en Moreno somos de los tres somos la principal fuerza y creo que será así. Igual los cargos, como dijimos el otro día, son rotativos, digamos. O sea, Belén es un año, después serías en caso de ser elegido un año. Es algo que ya se viene instalando del Frente de Izquierda. Sí, esos uh-huh acuerdos se han cumplido a rajatabla y se van a seguir cumpliendo, calculo. Marcelo, algo que quiera mencionar que quizás no se haya manifestado en la entrevista. No, no, más saludar a todos los oyentes en este fin de año y bueno, que el 2015 sea de los trabajadores, que podamos seguir haciendo crecer a la izquierda y bueno, simplemente eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Fer. Ahí escuchaba a Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero de Frente Izquierda de los Trabajadores, aquí en esta radio recuperada. Esta vez no me trajo factura. Y bueno. Vos faltás los sábados. Yo falto los sábados. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Lightning, the

sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Seguimos aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, en el último programa del año, revisando un poco el trabajo que venimos realizando desde esta radio comunitaria, tratando de tener alguna comunicación telefónica. Si nuestra compañera Karina está escuchando, estamos intentando comunicarnos con usted. No sé cómo pueda hacer allá en Casasco, muévase para encontrar señal, así podemos hablar con usted, que la queremos mucho. Por cierto, hay que mencionarlo. Vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a ir al mes de agosto. En el mes de agosto, en el HCD, es decir, en el Honorable Consejo Deliberante, se votó el proyecto de policía comunal, es decir, las modalidades que iba a tener aquí en el territorio. Vamos a escuchar a dos ediles, a dos concejales. El hombre que se reunió con el Papa y a Damián Contreras. Barreiro, en el momento en que realizábamos la entrevista, habló de la policía y nosotros le consultamos sobre su visión, es decir, su visión que tiene, cómo caracteriza a la policía. Damián Contreras va a ser más concreto de qué trata esta policía comunal que sacó por decreto Daniel Scioli. Vamos a escuchar a Barreiro en el mes de agosto, que habló con nosotros, sobre la policía comunal, puntualiza su visión, menciona que es distinta a la que nosotros proyectamos, que es la policía de gatillo fácil. Bueno, Barreiro habla en aquel momento con FM Moreno y ahora lo escuchamos de esta forma. No se va a poder cambiar la identidad porque la identidad es algo formativo del ser. El policía es policía. No, bueno, hay que ver a qué le llama, a ver qué ha llamado policía. Yo cuando escucho a mi abuela habla de Don Matute, el policía de la esquina, y habla como si fuera una persona que era parte de la comunidad, y hoy pareciera que cuando hablamos de la policía hablamos como de alguien que no es parte de la comunidad. Yo la fuerza pública. A los familiares de víctimas de gatillo fácil ya hablan de una policía que se reproduce en la policía federal, en la policía bonaerense. Sí, nosotros también hemos tenido acá en el Consejo de las Familias, y hemos aprobado la,

resta programa, resta resumen del año, saltando, estamos como Cortázar, saltando al estilo Rayuela, y nos vamos al mes de noviembre, un mes con mucha actividad, y vamos a escuchar, en este caso específico, al intendente Mariano Huez, momento en que se estaba inaugurando el primer piso de la estación de transferencia, habló con nosotros sobre distintos ejes. En aquel momento muchos vecinos estaban manifestando la ausencia del Estado, intervención después de las inundaciones. Huez habló con nosotros respecto a los inundados y nos dijo en aquella ocasión lo siguiente respecto al posicionamiento de Mariano Huez. ¿Tenemos comunicación telefónica? ¿Está la persona que buscábamos? En instantes estaremos hablando con Karina de Casasco. En el último programa de Nunca es Tarde, está ahí. Karina, Fernando Ochoa la saluda. Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va tanto tiempo? Sí, ¿todo bien por ahí? ¿La familia cómo está? ¿Está escuchando el programa? Estamos todos, como todos los domingos, escuchamos el programa. Estamos acá en pleno día de limpieza. Como todos los domingos, ¿no? Como todos los domingos. Sí, pero le cuento que hoy es el último programa del año. Sí, y estamos ahí haciendo una especie de resumen de esos que le gusta a usted, que usted me manifestó la necesidad profunda de volver a escuchar algunas entrevistas. Y en este caso estábamos reproduciendo, vamos a escuchar al licenciado Mariano Huez. Pero una pregunta que se desprende, más allá de nuestro rol como comunicadores en conjunto que hemos hecho aquí este año, ¿cuál es el balance que has tenido, Karina, entendiendo desde el plano personal un año muy difícil, pero también desde el plano vecinal en el caso de las inundaciones, el contacto con manantiales, lo que ha ocurrido con Yanina, con Lucy Diego, bueno, un año de mucha lucha? Sí, la verdad que sí, como todos los años arrancamos a pura lucha, organización más que nada, no organizarnos. Justo este año, cuando vecino Casasco, habíamos decidido más que nada hacer la lucha antirrepresiva, ¿no? Uh-huh. Porque enfocamos lo que sufrimos siempre los barrios. Lo que sufrimos es la represión, la desidia, la barbarie, la ausencia del Estado. Y lo vamos a seguir denunciando, más en el 2015, que nos esperan 10.000 efectivos nuevos, como dijo Mariano Huez, que era policía comunal, policía bonaerense, la misma mierda. La gendarmería, la prefectura, todo lo que sean fuerzas represivas, que están para armarnos causa, como en el caso de Lucy Diego, que vino a Amalia, a Clelia, a hablar con los vecinos de Casasco. Sí. De que Clelia y que Lucy Diego puede ser cualquier trabajador del barrio, ¿entendés? Yo te hablo del tema antirrepresivo, ¿no? El tema de Yanina también puede ser cualquiera de nuestras hijas, como siempre decía Ailén y Marina también. Este año con los manantiales es algo re lindo, porque vecinos que se estaban organizando, nada más que no le daban respuesta, porque era muy organizado, iban por el marco legal de la burocracia, que ya pasamos nosotros. Es algo que es una etapa que ellos están pasando y que ya la pasamos nosotros, uh-huh, ¿no? En Casasco, de mandar petitorio y esperar, pero ellos hace 8 años que están esperando una respuesta y nunca la consiguieron, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos tratando como vecino de Casasco, ¿no? De encender esa mecha y que se prenda fuego el 2015, una cosa así, ¿entendés? Que se arda, ¿viste? Que arda, y vecino Casasco y manantiales, yo creo que vamos a hacer muchísimo, como te puse en un mensaje, que no seamos un grupo, que seamos muchísimos, cientos y miles, ¿no? Que tengamos conciencia de clase también. El tema de los abusos a los niños, de los femicidios vinculares, de los femicidios hacia nuestras compañeras de barrios, ¿no? Porque como Laura Iglesia también puede ser mi compañera Gabriela López. Yo lo pienso de ese lado también, dice, nos puede pasar a cualquiera, porque luchan por el pibe pobre, ¿viste? Y le ponen el pecho y después nos terminan matando. Por eso creemos que en el 2015 tenemos 10.000 policías nuevos, y tenemos que, nosotros tenemos que ser el triple. Vamos a paso de hormiga, pero creo que es algo que estamos decididos. Tenemos un grupo, sí, un grupo, pero un grupo decidido que sabe hacia dónde va, ¿no? Y eso es lo importante. Karina, ¿has estado en la actividad por la China en el día de ayer? Sí, estuvimos ayer como estuvimos el año pasado y también en Scratches a la penitenciaría cuando la asesinaron a la China de Cuesta. Bueno, todos saben y muchos no, pero bueno, a la China la asesinó el Servicio Penitenciario Federal, que tiene una compañera que luchaba por sus derechos en el penal de Ezeiza, no solamente la China, sino murieron un par más, que no me acuerdo del nombre, pero que eran alrededor de 8 compañeras. 9 son las compañeras asesinadas desde 2008 a 2012, Silvia Barbie Nicomeno, de 21 años, Romina Lacolo Leota en el 2009, Noelia Randone, Vanessa García Ordóñez, Ale Latucu del Valle en 2011, Janina Hernández Panifil, María Laura Acosta, Cecilia Bebu Hidalgo y Florencia La China Cuellar, de 23 años, asesinada en 2012. Exacto, sí, bueno, gracias por ayudarme. Está muy bien. Nosotros acompañamos ayer a Alfredo, al papá, y lo vamos a seguir acompañando en cada objetivo que tenga, porque él también es un compañero de base, un militante que acompañó a su hija desde el penal en las luchas también, porque no solamente ahora, sino que él sabía lo que estaba organizando su hija y no ahí adentro como una piba militante detenida, que estaba cumpliendo su condena, que ya estaba por ser liberada y el servicio penitenciario, las verdugas y los verdugos de las cárceles, ¿no? Es un centro de exterminio, ¿no? Para los pobres en los penales. Ella estaba organizando por los derechos y la terminaron matando a pocas semanas de darle su libertad, ¿no? De cumplir su condena. Y eso a nosotros nos parece muy, muy groso y queremos acompañarla porque y eso, que es una piba que la consideramos nuestra compañera. A todas las chicas que se organizan, a todas las... O sea, ahí bancamos también a compañeras anarquistas que van a dar los talleres y acompañan a estas compañeras que están solas, ¿no? Karina, tengo miles de cosas para contarte, pero bueno. Bueno, después me lo cuenta bien. ¿Usted va a estar en su casa en instantes? Sí, voy a estar acá esperando otras compañeras que van a hacer entrevista a Janina. Janina, bueno, no está sola. El 18 de enero nos juntamos en casa, no tenemos horario definido. Pero el que quiere saber del caso de Janina, que visite la página de Facebook, que es Libertad para Janina González, o mandar su adhesión a libertadparayanina@gmail.com. Bueno, si podemos nos vamos a estar acercando por los rumbos de Casasco. Acá lo esperamos, algo vamos a comer. La pinuca se está llenando, así que... Está muy bien, entonces si hay algo para comer, vamos ya entonces. Ay, arroz seguro que va a haber. Arroz, y está muy bien entonces. No está para comer un guiso hoy, así que bueno. Con el hambre que hay, mira, yo te como guiso, lo que sea, el calor no impide eso. Desde ya, la importancia de esto era más allá de lo que estábamos hablando, mantener este vínculo que hemos construido en el transcurso de este año, pero ya lo veníamos construyendo, y que ha sido muy importante. Quizá no lo pudimos sostener por cuestiones personales del equipo en sí, pero bueno, ha sido muy interesante el intercambio con usted, que está del otro lado y a veces estaba de este lado. Exactamente. Lo importante es que uno milita desde su lado, desde la radio, desde el barrio, desde todo lado. Uno aporta su granito de arena. Y nada, pero nunca dejamos de luchar, ¿no? Porque yo no voy a la radio y usted por ahí no viene al barrio, no, estamos al pedo en casa, ¿no? Estamos haciendo cosas que a veces nos quita tiempo de poder estar en la radio o en el barrio. Así que creo que todos aportamos de todos lados, ¿no? Acá, en la casa y en todos lados. La militancia está siempre presente. Sí, que... después boludeamos igual a veces. Ah, pero claro. Una pero, para todos, ¿viste? Pero no todo el tiempo. Un abrazo para todos ahí, a Bernardo, a Cochi. Y a usted especialmente, así que los espero. Dele, prepare el arroz entonces. Olvides. Y le mandamos un saludo a toda la familia y especialmente a vos. ¿Ya está escuchando ahí o está durmiendo? Está escuchando. Ah, bueno, mandale un saludo. Bueno, y listo. Nos vemos dentro de un ratito. Dale, nos vemos. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Karina hablando con nosotros, integrante de Nunca es Tarde, y esa era la idea de ir redondeando el programa. Vamos a escuchar a Mariano West. Hablaba con nosotros en el mes de noviembre, plenas inundaciones. Mariano West nos respondió, después de una entrevista, en un momento determinado de las inundaciones, ¿no? Entonces nos dijo en Wes sobre las inundaciones, en un trabajo que tuvimos que hacer varias carpetas, está la estación de transferencia, el hospital, las inundaciones. Vamos a focalizar qué nos dijo respecto a los inundados. Y esto nos contestó. Se resuelve justamente a partir de conseguir la administración del Comité de Cuenca, que ahora lo tenemos al ingeniero Navarro al frente. Se están planificando obras muy importantes. Salió el crédito del BID para el gobierno de la provincia para hacer esas obras, obras hidráulicas. Moreno ha presentado obras por valor de 1.200 millones de pesos de hace 6 meses, o sea que hoy es más todavía. Y vamos a ver en el plan de obras cuáles son las que se van realizando. Tenemos varios puentes, por ejemplo, sobre el arroyo Los Perros en construcción, otros que se han licitado se están adjudicando en este momento. Las cuencas más afectadas, más graves, como el Sauce, que afecta la zona sur de Álvarez y La Reja, está presentada para el plan más cerca y creo que lo vamos a poder licitar nosotros. Eso vamos a estar anunciándolo cuando firme el convenio definitivamente para hacerlas con el ministro debido en pocos días acá en Moreno, que nos va a visitar. Así que creo que, bueno, estas son las obras principales que tenemos que hacer. El Sauce, tenemos que mejorar toda la cuenca de Los Perros. El río Las Catonas fue limpiado en su totalidad, en la parte nuestra. O sea que esta vez escurrió mejor, pero se encontró con un río Reconquista que estaba más alto. Bueno, ahí respondía Mariano Güell respecto a los inundados. Si hay, mándame la lista, me dijo, para atenderlos. Hablamos también sobre el hospital, y esto con mucho esfuerzo, porque no es que el licenciado Mariano Güell estaba predispuesto a hablar con nosotros, así, vení, tomate un café y charla con nosotros. Fue en un marco de la presentación del primer piso de la estación de transferencia, donde se focalizó la entrevista en ese objetivo de difundir lo que se estaba inaugurando, y luego nosotros pudimos hacer algunas preguntas con la jefa de prensa, que nos iba controlando el tiempo y iba diciendo, bueno, muchachos, hasta acá habló Mariano. Wes siguió con la predisposición de responder. Le preguntamos sobre el hospital, algo que los trabajadores como Manuel Lombardía del Hospital Manuel de la Vega vienen señalando y apuntalizando la necesidad de que Moreno tenga un nuevo hospital. Bueno, Wes tiene otra posición, otro pensamiento, desde la gestión habló de esta forma. La mirada, por lo pronto hemos logrado que esté en marcha la maternidad. Esto es un alivio y es un nuevo, de alguna manera es también un nuevo hospital especializado en la salud materno-infantil, pero eso alivia como el 30% de la actividad del hospital, o sea que es un nuevo hospital en el distrito, la maternidad, que lo hemos logrado y está funcionando ahora perfectamente. Y además, ustedes saben de mi insistencia al gobierno de la provincia para que la unidad de pronta atención, comprometida por el gobernador desde el primer día que asumió el último mandato, se realice por fin. Y hemos logrado que se haga en Cuartel Quinto, así que se acaba de licitar hace poco tiempo. Tengo la expectativa de que ahora sí la provincia construya. Ese es un hospitalito con 10 camas, pero que para la emergencia y para aliviar la guardia del hospital es muy importante. No, se lo he consultado porque está colapsado el hospital. Eso es inevitable, sí. No señalar. Mira, en realidad hay dificultades en los hospitales de la zona. El de General Rodríguez, se está por terminar un hospital en Ituzaingó y hay un plan de uno nuevo en General Rodríguez. Eso va a aliviar totalmente la zona. El de Ituzaingó está a menos de 5 minutos. Y nosotros trabajamos mucho con el Hospital Posadas, lo cual nos ha dado un resultado enorme en cuanto a la relación y la derivación. Esa capacidad de la gestión nuestra de salud de articular con el Hospital Posadas ha aliviado mucho el funcionamiento del hospital. Pero bueno, son otros temas que... Gracias por estar también. Bueno, ya la escuchábamos, ¿no? Gracias, hasta acá hablo.

por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social, 29 de mayo. Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Mi vida es un vestido descosido, con una manga al hombro y otra a la falda, el cuello sin bordado y el escote ajustado, asfixiante, ahogado, deslucido. Ladeada hacia un costado, violetas y amarillas como un fuego apagado. Mi vida es un vestido de verano, es un vestido corto, muy corto y abrigado. Cabello de un ángel separado de las cosas del cielo por ser tan bien amado. Mi vida es un vestido perdido y olvidado, con toques portentosos de colores apagados. Mi vida es un vestido que juntos silbamos sobre la sombra larga cuando nos amamos. Mi vida es un vestido descuidado, nunca de moda, nunca muy usado. Con nosotros en ese mismo mes, en el mes de noviembre, fue Norma López y habló sobre los casos de femicidios, lo mismo que sucedió con Mariano Webb. Claro que Norma López, esta funcionaria que está a cargo de la elección de la mujer de la Municipalidad de Moreno, habló con nosotros el martes 25 de noviembre en la Plaza San Martín, cuando se estaba realizando una radio abierta por el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, y nos dejó claro que solamente iba a hablar sobre esa actividad. Encontramos la forma de ir preguntándole problemáticas que trabaja desde la dirección, o se supone que debería trabajar la dirección de la mujer, entre ellas los femicidios. Le consultamos, hay muchos casos de femicidios en Moreno, y esto nos respondió Norma López. El femicidio es terrible, digo. Tal vez

Le dijimos al fiscal, yo se lo dije a Rapazzo, mira flaco, si haces el juicio, te voy a dar una paliza. Se lo dije, te voy a dar una paliza. Pero el tema no es solamente esto, sino que el juicio no se debió haber hecho, porque el juicio es nulo, porque el reconocimiento es nulo, porque la recolección de las pruebas fue nula, porque ustedes vieron, en fin, entonces probablemente yo ya algunos elementos tendré que ir recuperando, recolectando con otros colegas de la gremial de abogados que más saben de esto. Pero probablemente lleguemos a la Corte Interamericana, planteando la nulidad del juicio y la nulidad de las actas, independientemente que nos haya salido bien. Porque esta forma de hacer justicia nos va a seguir jodiendo pibes. Nos va a seguir metiendo pibes en cana y van a seguir condenando a perpetuo a pibes que no tienen nada que ver. Entonces probablemente, yo no lo puedo garantizar porque lo tengo que consultar con los colegas que más saben de esto, que más saben del sistema interamericano, de cómo funciona esto en la Corte Interamericana y de nulidades. Lo más probable es que nosotros sigamos con esto, que no nos quedemos acá. Independientemente de que apele el fiscal, que no apele, porque este juicio, compañeras y compañeros, fue nulo. Este juicio fue nulo. Este juicio no se debe haber hecho. Eso es lo más grave de este juicio. Lo más grave no es solamente que nos estuvimos arriesgando una perpetua, sino que el juicio en sí es nulo. Le dimos la oportunidad, le dijimos al tribunal y le dijimos al fiscal, tengan un poco de grandeza y no hagan este juicio. Pero no solo porque además le íbamos a dar una paliza que sabíamos, sino porque además el juicio es nulo. Y entonces, como el juicio es nulo, probablemente sigamos adelante con esto. Muy importante fue el logro de la lucha, en este caso lo de Luz y Diego. Y la lucha permanente también es muy importante mantener la coherencia. Los familiares de Correpi lo han hecho y algo que ha sido muy interesante en esta vuelta a la radio es la columna que han llevado adelante aquí en Nunca es Tarde y que seguiremos realizando en el 2015. Lo importante es que se pudo hacer un prearchivo en Moreno, luego esto se volvió a realizar en la ciudad de La Plata para llegar al archivo anual que todos los años hace Correpi en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar la entrevista con María del Carmen Verdú cuando finalizó la lectura del documento, cuando finalizó la intervención de los familiares. María del Carmen Verdú, cansadísima, por cierto, de una actividad que venían llevando adelante los militantes de Correpi, habló con nosotros y en una breve entrevista nos manifestó lo siguiente. Fue importante la presencia de compañeros, de organizaciones, y lo que veíamos al repasar las banderas, los distintos emblemas de las distintas organizaciones, es que justamente no había nadie que no conociéramos, son todas las organizaciones con las que coordinamos de una u otra forma, en uno u otro espacio de organización durante el año, y bueno, una ratificación, como lo decíamos al terminar, de que ese es el camino, el de la unidad de acción, el de la coordinación, teniendo claro quién es el enemigo y quién es el compañero. A diferencia de informes de años anteriores, ¿cómo ha crecido la represión estatal? Este año incorporamos 261 casos nuevos, tengamos en cuenta que estamos en noviembre, o sea que esto ha cerrado la recepción de casos al mes de octubre, son 10 meses de este año, de esos hay 46 casos del año pasado que precisamente no los conocíamos cuando llegamos a la plaza en noviembre del año 2013. Y lo que es significativo es que seguimos recibiendo datos de casos de años anteriores, con lo cual cuando llegue el momento de hacer la presentación del año que viene, seguramente tendremos también más casos de 2014. Además, se señalaba aquí en los micrófonos los detenidos, ¿no? Los presos políticos. Sí, la situación de los presos políticos, la situación de los miles de compañeros que están bajo proceso penal, con riesgo de ir presos, la condena de los trabajadores petroleros de Las Heras, todavía apelada, el espionaje, la infiltración, todo lo que tiene que ver con la represión a los sectores organizados de la clase trabajadora, que hoy estuvo aquí expresada con los referentes de las principales luchas obreras que fueron reprimidas durante el año. ¿Qué opinión tiene sobre la policía comunal? Ya lo hemos charlado en muchas ocasiones, pero ya se está instalando en muchos lugares y se está haciendo la convocatoria. Es un mecanismo más para incrementar la militarización de los barrios y que va a traer como consecuencia, del mismo modo que nos sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires con la metropolitana, la gendarmería, la prefectura, es una fuerza más que además va a generar internas con las ya existentes y nos va a poner en mucho más riesgo a nosotros frente a otra banda armada más. Llegan mensajes de textos y estamos leyendo en los últimos minutos. Entendemos que nuestro amigo Coco se le hizo un poco complicado o se habrá olvidado de la actividad del día de hoy de venir con su monobanda, pero lo queremos igual y nos vamos a ver el día martes con él para charlar, que es parte de este proceso de construcción que hemos realizado con los familiares de Correpi y que hemos sostenido en este 2014. Un abrazo grande, cumpas de Nunca es Tarde, que el año que viene nos encuentre con más fuerza luchando desde la calle y los micrófonos. La única lucha, la que se pierde, es la que se abandona. Nos manda nuestro amigo Juan Ledesma el mensaje junto a Tania. Están escuchando la radio, se desea muchas gracias por los mensajes. También vecinos de Manantiales nos han mandado mensajes. Buen día, soy un vecino del barrio Manantial, los felicito por el programa de radio, les deseo un feliz año nuevo y este año vamos por más, Manantial prohibido olvidar, saludo a Karina que sigue con resaca del 24, se la escuchaba un poco así. Buen programa para que, bueno, ¿para qué ponen más policías si el barrio Manantial no entra un patrullero y si entra es para cobrarle a los tranzas, para que puedan vender tranquilos, manden gendarmes, mandan aquí en los vecinos? Bueno, son estos pedidos, ¿no? Que después uno va comprendiendo de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Si hablamos desde el lado del término de propiedades privadas, y sí, vamos a terminar gritando que venga Gendarmería, Terminator y todos los superhéroes norteamericanos para que nos traten de ayudar. Pero si comprendemos que la seguridad pasa por otro lado, empieza a haber una ruptura de pensamiento. Pero ahí tiene que estar instalado constantemente la idea de clase. Si no está eso, no va a aparecer y vamos a estar solicitando que Schwarzenegger con su Terminator aparezca en los barrios. Vamos a escuchar una entrevista que hicimos en el mes de diciembre, en principio del mes de diciembre, con Jorge Santucho, secretario de Participación Comunitaria y Organización Social de la Municipalidad de Moreno. Habló con nosotros en el momento que se estaba llevando adelante la jornada de presupuesto participativo y vamos a escuchar dos testimonios de Santucho. En el primer caso, las necesidades y las críticas de los vecinos que aparecieron en esta discusión del presupuesto participativo. Santucho, que solamente comparte apellido y lazos sanguíneos con Roberto Santucho, nada más que eso, porque en lo ideológico está manifestado y así lo ha manifestado en esta extensa entrevista que acompaña a la gestión de Mariano West, habló con nosotros sobre estas necesidades y críticas de los vecinos de esta forma. ¿Con qué necesidades se encontraron en los barrios? Mira, nosotros las propuestas que se vienen trabajando son básicamente de infraestructura, también proyectos de salud, hay varios proyectos muy interesantes sobre el tema de salud, sobre el tema de recuperación de espacios públicos. Las propuestas son variadas, hay propuestas de cultura también, de iniciativas con proyectos culturales. Varían los planteos y las inquietudes de los vecinos, depende de las localidades también. En esas inquietudes, ¿vieron de algún modo ustedes una autocrítica entendiendo las políticas que van desarrollando y que acá están escuchando al vecino, que quizás tiene una necesidad concreta? Sí, mirá, nosotros no solo con el presupuesto participativo, también con las mesas barriales tenemos un trabajo articulado, es más, quincenalmente con las reuniones barriales, nos venimos reuniendo con vecinos, instituciones y conocemos lo que están planteando, conocemos las necesidades y sabemos, somos conscientes de lo que nos falta todavía. Pero creemos que este es el mecanismo, a través del trabajo entre el Estado y la comunidad. Realmente estamos convencidos de que este es un mecanismo que mejora la gestión, que la hace más efectiva, que la hace más contundente, que también permite que el vecino sea parte de la toma de decisiones en qué se gasta el dinero o qué tipo de obra es necesaria para su comunidad o cuál es la inquietud que plantean. Entonces creo que este mecanismo como política, digamos, ¿no?, de trabajar el Estado junto con la comunidad, creo que es el camino correcto, que obviamente hay que desarrollarlo, hay que profundizarlo y sostenerlo. Santucho siguió hablando con nosotros y lo interesante es que le consultamos, ya que se estaba informando sobre el presupuesto. Igual vamos a aclarar esto. Cuando hablamos de presupuesto participativo, no es que yo participo como ciudadano y puedo decir, señor Mariano Hues, no le demos tanta plata a la empresa El Trébol o destinemos esta plata en vez de para la policía comunal que vaya para la iluminación del barrio. No, eso sería una utopía, un sueño perfecto. No, eso no ocurre. Agarran la torta gigante, cortan una porción y dice, usted puede comer esta porción. Eso sí, repártela en partes. Entonces tienen que cortar en pedacitos y la distribución. Y nos hacen creer que participamos de la torta grande. Es decir, así como muchas veces escuchamos algo simbólico. Bueno, es algo simbólico. Tan simbólico como cuando un Estado va inaugurando muchas cosas a la vez. Recuerdo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugurando constantemente la idea del soterramiento, algo que no sucedió. Bueno, el Frente para la Victoria tiene esa costumbre de ir anunciando cosas que no van sucediendo. Por ejemplo, Bernardo me apuntalaba una idea que apareció en Ituzaingó, el Hospital del Bicentenario. Se mencionaba que iba a estar para septiembre, que lo terminaban para septiembre. Esto no sucedió, septiembre de 2014. El Hospital del Bicentenario. Todavía hay fotos, se instala todo en la página oficial del Estado Municipal, pero no está funcionando. No está inaugurado, digamos. Y esto ha sucedido acá en Moreno también, con la maternidad, la que señalaba Mariano Hues. Muchas veces se ha manifestado, ha aparecido en la página oficial, hasta que después de muchos años se inauguró. Bueno, estas cuestiones suceden constantemente. Y Santucho habla. Y habla de la empresa El Trébol. Mañana va a haber una sesión en el Consejo Deliberante donde se va a tratar la empresa La Perlita. Otro de los temas que genera muchas críticas es el destino que lleva el presupuesto para pagar a la empresa El Trébol, recolección de basura. Ya que desde la Secretaría de Participación Comunitaria y Organización comunitaria y organización social estuvo trabajando el presupuesto participativo en la comunidad e informando sobre el presupuesto en general. Bueno, le preguntamos, ¿recibieron críticas sobre el trébol? Y esto nos dijo Santucho. En este intercambio de información, y retomo la pregunta anterior, con el vecino, ¿han aparecido críticas, por ejemplo, el porcentaje que se destina a la empresa El Trébol? Es algo que uno cuando va a los barrios escucha. No, lo que ha salido en las reuniones con el tema de la basura, más que el porcentaje, lo que la gente pide es la mejora en el servicio y que el servicio ha ido mejorando. Si uno compara el año pasado a este año, el servicio de recolección en los barrios mejoró muchísimo. Y eso la gente lo reconoce y lo agradece y está contenta. Digo, pero bueno, es esto, es el trabajo articulado, digamos. No hablan tanto, me parece que la discusión de cuánto se gasta en la basura y todo es más una discusión, no sé si tanto del barrio, sino me parece que más de los ámbitos más políticos. Creo que en el barrio a la gente lo que le interesa es que el servicio sea eficiente y que la basura no se acumule. Si eso se logra, en el barrio están contentos. Y bueno, nosotros igualmente, todos los temas que te repito, que hablábamos de presupuesto, hemos hablado el tema de cómo se conforma un presupuesto, en qué se gasta, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Estas charlas las hemos hecho y son esclarecedoras y sirven porque eso también ayuda a ver lo que se puede hacer. Por ejemplo, con el presupuesto participativo, el monto, el tope máximo que tenemos por proyecto es de 700.000 pesos, que es un dinero interesante, un monto interesante para determinados proyectos, pero si vos me decís que querés hacer pavimentos, por ejemplo, con 700.000 pesos no podés hacerlo. Y estas cosas, al hablarlo con los vecinos, a veces el vecino te dice, yo quiero el pavimento, bárbaro, pero sale tanto los 100 metros de pavimento, no te alcanza, ¿cómo hacemos? Entonces ahí empezás a buscar las variables, o empezamos a pensar otras alternativas. Pero digo, me parece que la información es crucial, es importante que la comunidad sepa, que la comunidad esté informada, para de esa manera pensar junto con el Estado, siendo sinceros, poniendo toda la información sobre la mesa y viendo qué se puede hacer. mandan mensajes. Nuestro amigo Coco no se olvidó, está con problema de salud. Sabemos que está con eso, amigo, no se preocupe. Saludos a Brisa y a usted y a toda la familia. Y estaremos alzando la copa, brindando el día martes con todos los familiares de Correpi por el esfuerzo que han hecho los militantes en lo territorial, pero también en esta batalla que es la comunicación y que han estado a pie del cañón aquí en estos micrófonos y en esta radio recuperada. Nos estamos yendo, ya está terminando el programa del día de hoy, agitado, pero lo que nos queda decir es, volveremos en el mes de febrero, esa es la intención de esta radio, para seguir recuperando el aire, para seguir generando pensamiento crítico y comprender que nos tiene que llevar a la acción, si no de nada sirve el pensamiento crítico. Que podemos estar de acuerdo en muchas cosas, pero lo más interesante es profundizar en la que no estamos de acuerdo. Y tener la capacidad de hablar con el otro, con las diferencias. En este proceso de radio recuperada, comprender que no somos una radio alternativa, sino alternativa, es un largo proceso. Que algunos lo comprendemos desde lo individual, pero llevarlo a la instancia colectiva es un poco más complejo. Porque no todos tenemos la misma raíz, no todos venimos del mismo lado. Pero compartimos la iniciativa de recuperar una herramienta como es FM Moreno. En este volver, y hablo desde lo personal, he cumplido el objetivo de mantener un programa los domingos con el esfuerzo de compañeros como Bernardo, de Steffi, de Karina, de Rubén, de Cintia, que a su manera fueron fortaleciendo las debilidades que se iban generando. Y luego, la importancia de los oyentes, como Cochi, como Tania, como tantos que están ahí, acompañando esto que no es solamente un programa de radio, que se trata de hacer una radio de acción, que a veces nos sale bien, que a veces nos sale mal, pero que es constantemente el objetivo de esta radio recuperada. Que muchas cosas han pasado en estos 8 años, sí. Que a veces el desgaste de trabajo hace que, por ejemplo, en lo personal, no pueda estar en una fiesta porque al otro día tengo que hacer un programa, y es un hecho concreto y real. Eso no quita ni genera una ruptura. Es necesario también hacer estas actividades para que la radio salga hacia afuera y para que haya un ingreso económico. Porque no nos vamos a cansar de decir que para mantener una radio de estas características tenemos que hacer estas actividades. Algunos nos gustan un poco más, algunos nos gustan un poco menos, pero entender que hasta que no se resuelva la parte de financiamiento, y siempre vamos a estar haciendo actividades de estas características, porque es una clara posición de esta radio ser una radio independiente y no comprada o financiada por un Estado que luego comienza a tener intervención. Este no es el caso de FM Moreno. Es el caso de una radio que podemos tener, los que las integramos, muchas diferencias, que podemos tener posiciones distintas, pero que entendemos el respeto al otro desde los micrófonos. Porque comprendemos que vos, que estás del otro lado, te tenés que involucrar también en esto. Si no, quedamos siendo unos boludos que nos sentamos todos los días aquí en esta radio a charlar y a hablar. Y no es la intención de esta frecuencia, la 90.1. La idea fue recuperar una herramienta. Y la idea para el 2015 es recuperar la herramienta. Y el objetivo. Claro, para eso hay que ponerle el cuerpo. Y quien te habla, junto a los que se integramos a esta radio, estamos decididos a seguir transformando, porque queremos muchos años más. No por esa tonta idea de cumpleaños, sino para seguir estando en el aire y para que otros agarren la herramienta, como decía Suárez, para que los jóvenes agarren el instrumento puedan manifestarse. Nos pueden salir las cosas bien algunos domingos, otras, y vamos con dolores de cabeza analizando qué hicimos en el programa, pero esto es parte del proceso. A veces podemos ser muchos en el estudio como hoy, y otras veces me puedo sentir como Robinson Crusoe, sentadito ahí con el micrófono, en medio de una isla. Pero esas cosas hacen al trabajo cotidiano y a las ganas de generar un periodismo desde este lugar. Alguna vez Nicanor de Correpi en una marcha me preguntó, usted, no nos conocíamos, claro, ¿qué periodismo hace? ¿Periodismo de clase o periodismo burgués? Como Clarín. Mi respuesta fue, saque la conclusión. ¿Por qué estoy acá en una movilización de Correpi? Y a partir de una risa cómplice, comenzamos a tener un vínculo más directo con un hombre que me ha enseñado mucho en este 2014, que es Nicanor Bogado, que constantemente con su enseñanza y sus inquietudes va llevándote a preguntarte si estás equivocado o no. Pero también nos ha pasado con las diferentes organizaciones sociales y políticas del territorio que han comprendido lo que hacemos desde estos micrófonos, que es preguntar. A veces podemos hacer muy buenas preguntas, a veces repetitivas preguntas, pero siempre con el objetivo de saber. Y nunca ingresa el amiguismo. Podemos tener afectos con muchos de los militantes de estas organizaciones, inclusive compartir gustos musicales, charlas, pero a la hora de sentarnos aquí en estos micrófonos, humildemente intentamos preguntar. Ha sucedido hoy con Marcelo Gómez. Recuerdo las entrevistas con Daniel Armaño del Partido Obrero, donde explotaban los potes de la consola. Así también sucedió con Lucas Franco, que en un momento gritábamos los dos y parecíamos que estábamos en una cancha de fútbol y estábamos haciendo un programa de radio. Bueno, eso es parte de lo que venimos haciendo en estos 8 años y que tenemos intención de seguir haciéndolo, corrigiendo muchas cosas y también proyectando desde estos espacios, en este caso Nunca es Tarde, pero también Recuerdo Informativo y propuestas como Latido Americano y Agua Fuerte, seguir manteniendo esta frecuencia que es la 90.1. Claro, este fue un año muy particular. El Estado Municipal tiene radio propia también. La frecuencia por acá todavía no aparece. Sabatella no levantó el tubo, no dijo FM Moreno ya tiene la frecuencia. Bueno, esas son partes de las batallas políticas cuando te hablan de políticas para todos, ¿no? Y comunicación para todos, bueno. A veces termina siendo lo mismo de siempre. Pero lo importante es hacer este programa desde este lugar. Bueno, ahí Pablo Lopardo nos está mandando mensajes, felicitaciones por el programa, por muchos años más de un programa de y para nuestra clase. Con Pablo Lopardo también. No hemos levantado el tono de voz como con Lucas Franco, pero los potes han explotado. Y seguirán explotando, le digo a Pablo, porque vamos a estar por muchos años. Y sí, entender que esto es una lucha de clase. Y que hay dos. Más allá que a veces hablamos de clase media, ricos y pobres, nada más. Esta es la intención, intentaremos hacerlo, estaremos volviendo entre el último domingo de enero o el primero de febrero en los micrófonos de la 90.1 y acompañando el trabajo periodístico de Recorte Informativo. Desde ya, muchas gracias. Quienes hicimos el programa del día de hoy, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Rubén Bustamante, Cochi Latmat, Karina, que está del otro lado, Steffi, que fue parte también del proceso inicial de esta radio, Juan Ledesma y la columna de Correpi, y todos los que seguramente me estaré olvidando. Ahora comprendo por qué no hay que dar nombres a veces. Esto es FM Moreno, la 90.1, nos vemos el año que viene, seguí sintonizando esta radio. ¿Hoy hay Aldorso? hay una repetición de Al Dorso, y en el mes de enero y febrero también va a haber compilados, por lo que pude leer de la gente de Al Dorso en su Facebook. Informa que el mes de enero y el mes de febrero va a haber como una especie de salpicadito con el trabajo del año que vienen realizando, que son repeticiones, claro, pero me parece que son como compilados que van a hacer en el mes de enero. Nos vamos, muchas gracias por estar. Esta es la 90.1. Hoy está Por Siempre la Victoria, el programa que queda en el aire en la 90.1 en el día de hoy. ¿Esto es a qué hora? Ahí me van a decir. Lo cierto es que tenemos programación en la 90.1, música, todo, y ya hablé demasiado y nos estamos yendo. Muchas gracias a todos por estar, gracias por los mensajes del día de hoy, y nos encontraremos en el 2015 en esta radio recuperada. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.